11:16, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Le comentábamos al principio en el sumario que teníamos varios focos de atención dentro de la actualidad para ofrecerles, y uno de ellos pasa pues prácticamente por lo que van a ser las actividades del fin de semana. Y la principal, sin duda, es la carrera popular Nutrias Pantaneras, la 21ª edición de esta competición deportiva que se va a dar cita, como es habitual y como es tradicional, el último domingo del mes de octubre. Ese último domingo es el 26 y que además, pues como siempre, también coincide con ese cambio horario. Vamos a hablarles de esta prueba deportiva, de todo lo que se ha preparado desde la organización para poder desarrollarla, y para ello lo vamos a hacer con el portavoz del colectivo, con Juan de Dios Carrasco. Juan de Dios, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Juan de Dios Mateo. Perdón, Juan de Dios Mateo. Sí, bueno, estoy acostumbrado a hablar con tu hermano y se me ha pasado a mí el pequeño lapsus. Bueno, como decíamos, el último domingo del mes de octubre, siempre coincidiendo con el cambio horario, es una cita habitual, ¿no?, la que nos tiene acostumbrado el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con lo que es cada año una nueva edición de la carrera popular. En esta ocasión alcanza la 21ª edición, además creo que ya están todas las inscripciones agotadas, y bueno, pues imagino que faltan unos cuantos días ya para que se desarrolle todo preparado, ¿no?, por parte del club. Pues sí, efectivamente, es la 21ª edición, como tú bien has dicho antes, y bueno, pues afortunadamente tenemos todas las inscripciones ya realizadas. Tuvimos que hacer corte el día 21, martes, a las 1:15 ya, porque veíamos que ya se nos abordaba y prefirimos de dejar algunas, porque siempre hay algunas inscripciones que se hacen desde otros bancos y mientras llegan el recibo de haber hecho el ingreso, pues no queríamos cogernos los dedos. Por lo tanto, estamos completos, tenemos las 500 inscripciones ya realizadas afortunadamente, y bueno, pues no está todo todavía cerrado. Esta noche tenemos la última reunión para ir ya llevando el tema de voluntarios y el tema de las cuatro cositas que nos van quedando, pero sabemos y esperemos que entre hoy, mañana y por supuesto el sábado dejemos todo lo que nos queda, lo dejemos totalmente amarrado, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es la primera vez que ocurre que se cierra el cupo de plazas que ofertáis vosotros con tanta anticipación? Bueno, sí, la verdad es que sí, es la primera vez que ocurre, porque también lo hemos insistido en que solamente serían 500 inscripciones. En otras ocasiones, aunque lo hemos puesto a los 500, han llegado, hemos podido permitir algunas más porque tampoco era algo importante en cuanto a lo que íbamos a entregar como premio, y sabíamos que podíamos en un par de días antes de la prueba podíamos preparar en caso de que se pasaran el límite de inscripción. En esta ocasión no, en esta ocasión hemos decidido que no, porque lógicamente había un premio muy, hombre, exquisito, digamos, ¿no?, que es el chubasquero cortaviento, que es lo que eso ha llamado la atención a todos los corredores, y es lo que ha hecho que todos tengan esa rapidez de inscribirse. Y hemos decidido claramente de que no, que debían de ser 500 para no pasarnos en ello, para que no tengamos problemas. Por tanto, así se hizo avisar con bastante tiempo. En este año también hemos ampliado el tiempo de inscripción, que se abrió el día 1 de septiembre, y hemos tenido pues 51 días para inscribirse. Creemos que el que la ha hecho porque quiere estar, y el que no la ha hecho, o bien porque no ha podido o no ha querido. La única circunstancia que se puede dar es que, bueno, pues debido a la idiosincrasia particular de los ubriqueños, siempre solemos dejarlo todo para última hora. Yo no sé si en esta ocasión puede que haya ocurrido que algún, no creo, ¿no?, pero puede que haya ocurrido que algún atleta ubriqueño se haya quedado fuera por no hacerlo antes. Sí ha ocurrido. Uh-huh. Sí ha ocurrido, tengo constancia de ello. Han llegado aquí a decirme que sí había posibilidad, y yo en esta ocasión no voy a decir que lo siento. O sea, si te digo la verdad, y esta es una opinión particular, muy particular, no es del club, yo incluso me alegro porque las cosas son como son. Estamos muy cansados ya de decirlo, que el día de la carrera son las 9:30, la carrera es a las 10 y todavía hay corredores ubriqueños que se están inscribiendo. Y eso pues nos da mucha molestia, ¿no? Entiendo, nos cansa, claro. Nos agota. Sí. Y hemos avisado bastante con tiempo, se ha dicho en Facebook, se ha dicho en la página web, se ha dicho en la radio mil veces, esto no ha dejado de decirlo. Por tanto, en esta ocasión, el que se haya quedado fuera, no lo voy a sentir. Me alegro para que otro año pues sea un poco más rápido y ya está. Porque es que en algunas ocasiones, y vuelvo a repetir que son opiniones muy particulares, no es porque tenga ligeras molestias, porque a lo mejor el trabajo, que también los hay, no voy a decir que no, pero la mayoría de los casos pues son para intentar o bien para ver si no están en disposición y ahorrarse los 15 euros, que lo respeto, evidentemente, y que por otro lado para ver también el listado de inscritos, si le interesa correr o no correr, porque vienen determinados corredores. En fin, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo en esta ocasión, pues si te soy sincero, vuelvo a decir lo mismo, no voy a sentir, que se haya quedado fuera no lo voy a sentir. Hombre, eso ya forma más parte de lo que la organización casi que deportiva, claro, ¿no? Desde el evento, de los intereses que pueda haber ahí, eso ya algo más, a mí se me escapa desde luego todo claro, eso. Sí, pero sí que yo entiendo, que estoy diciendo, sí, claro, yo entiendo esa parte, y esa parte que tú me has dicho, que sí que la entiendo perfectamente, eso de que la carrera es a una hora, a las 10 y a las 9 y media, y corredores locales que están todavía inscribiéndose, eso claro, sí que no se debería de permitir, sobre todo porque es un esfuerzo para los que estáis ahí trabajando, porque claro, son muchas horas de trabajo, y bueno, pues vamos a intentar facilitarlo a los compañeros, a los paisanos, ¿no? Es un poco ridículo. Sí, es que siempre pasa lo mismo, Rocío. Siempre hay una persona que es Francisco Jaén Fernández, Paco, que es que se come todos los marrones, ¿no? Este hombre, pues, está trabajando desde, yo diría que, bueno, desde que se hizo el club, para mí es uno de los más importantes del club. Yo no tengo palabras de halago, todas son palabras de halago porque es la realidad, ¿no? Y trabaja noche y día para el tema de las inscripciones. Y llega el momento en que se agota totalmente y tiene sus enfados, como es evidente, y da la casualidad que siempre estamos allí a la hora de hacer las inscripciones, siempre vamos los dubriques a meter la pata y al final terminan enfadándose con él, enfadándose con los demás, y es algo que no debería de ocurrir. Entonces, hay que facilitar la labor y desgraciadamente nosotros los propios paisanos somos los que empeoramos en muchas ocasiones el tema de la organización. No tenemos ningún problema con la gente de fuera, exceptuando alguno que venga, pero bueno, normalmente casi nunca hay problemas, y en esta ocasión pues siempre hay algún tipo de problema con la gente local. Por eso te digo que nosotros hemos avisado bastante, y no me cansaré de repetirlo, hemos avisado bastante, y bueno, y el que se ha quedado fuera, ese problema. Pues un pequeño palito también, ¿no? Que no viene del todo mal, para remover un poco conciencia, ¿no?, sobre nuestra conducta, que bueno, pues a veces no es la más adecuada, sobre todo porque, claro, el Club de Atletismo Ocho Espantanera son personas que trabajan por el Atletismo en Ubrique, que lo hacen de manera desinteresada, sin ánimo de lucro, que además también, bueno, pues colaboran con otras causas en el propio municipio, y pues todo eso hay que verlo, ¿no?, que hay que facilitarle el trabajo y no perjudicar, al contrario. Bueno, pero afortunadamente, Rocío, también tengo que decir lo otro, afortunadamente la mayoría de los pequeños están por la labor y nos están ayudando en todos los sentidos y estamos muy contentos y orgullosos de ellos. Es decir, yo cuando hablo afortunadamente de una minoría, ¿no? Pero que desgraciadamente siempre son los mismos, ¿no? Claro. Bueno, pues aparte del tema de ese asunto, ¿no?, el tema de las inscripciones ya está cerrado, 500 corredores que son los que van a participar en la carrera popular de las Noches Pantaneras este domingo, a partir de las 10 de la mañana, el comienzo. Yo te quería preguntar, me decía antes que faltaba todavía algunos detalles por cerrar, y yo te tenía pensado preguntarte por ello. Tú me dices si están o no cerrados, por ejemplo, en cuanto al número de voluntarios que van a participar en la prueba este año, cuántas personas van a colaborar, el número de organizadores que, bueno, pues estáis implicados, ¿no?, dentro de lo que es el colectivo con el desarrollo de la prueba. Cuéntanos las cifras. Sí, más o menos aproximadamente son ciento y pico, ciento algo los que tenemos de voluntarios. Aunque no está cerrado del todo, porque es lo que te comentaba, esta noche ya tenemos la última reunión donde cada socio debemos de llevar a los voluntarios que creamos oportunos. Yo estoy convencido que Fidel González lo tiene más que sujeto todo, ¿no? Siempre va preparado y siempre tiene una lista de gente de más por si los socios no somos capaces de llevar a los voluntarios que necesitamos. Él siempre tiene otra carta jugada, ¿no? Y yo estoy confiado y estoy seguro de que los socios van a estar, no va a haber ningún tipo de problema. En cuanto al tipo de organizadores, bueno, pues el club es pequeño, el club es más pequeño de lo que la gente puede imaginar. Somos 45 corredores y de esos 45 a la hora de trabajar, pues somos un poquito más de la mitad, ¿no? Puedes llamarle 25, 26, 27 corredores, los que al final damos la cara ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego está otra parte, que son gente que no son del club, no pertenecen al club, pero los podemos considerar prácticamente como colaboradores. Están siempre al lado de nosotros y hacen un papel muy, muy importante, bien sea el tema del agua, bien sea el tema de repartir los dorsales, en fin. Siempre hay muchos corredores, muchos ubriqueños, que sin pertenecer al club, pues podemos decir que prácticamente son pertenecen a él, ¿no? Digamos que contamos con ellos 100% en todo lo que hacen. O sea, que podemos decir prácticamente que en torno a unas 150 personas pueden participar en lo que es la organización de la prueba entre voluntarios y organizadores directos ese día, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Organizadores directos, unos 150 personas aproximadamente, sí. Y todos ellos pues tienen que menear pues que la prueba salga bien, perfecta, atender a esos 500 corredores y al mismo tiempo, bueno, pues al público y bueno, pues que el desarrollo de la competición sea según se haya marcado, ¿no? Parece sencillo porque ya 21 años haciéndolo, pero no debe serlo, ¿verdad? No lo es, hombre. Ya hay mucha experiencia, hay mucha práctica, pero todos los años sucede algo, todos los años estamos aprendiendo. Vemos que nos hemos equivocado en algo, que intentaremos solucionar el año siguiente y ese año se solucionará, pero aparecerá otra cosa. Y los nervios siempre están. Nosotros, hombre, la verdad es que, quiera o no, hay socios que se implican más porque pueden o por las circunstancias, otros a lo mejor menos. Pero lo cierto es que todos de una forma u otra estamos implicados y pasamos muchos nervios porque queremos que una prueba que salga bien y bueno, no es tan fácil como la gente puede pensar. Hay que entender de que son muchas cosas y que son muchos permisos, son muchas historias de comprarlas antes de tiempo, el tema de equipación me refiero, de cosas que demos, buscar la bolsa de avituallamiento, el tema de preparar los artículos de piel, aunque las empresas se vuelcan, pero ahí hay socios que son los más veteranos del club, son los que están implicados siempre, que tienen que estar pidiendo en un lado o en otro y se tiran pues incluso un mes o dos antes preparando todo el tema, ¿no? La verdad es que no es fácil. Hombre, nosotros lo hacemos muy a gusto, nos llevamos nuestros enfados, la verdad es que lo pasamos un poco mal estos días, pero la satisfacción te queda después cuando terminas y ves lo que hemos sido capaces de hacer. Pues la verdad que esa situación nos satisface y nos da fuerza para que el año siguiente volvamos otra vez a estar a pie de meta, ¿no? Hombre, yo siempre lo comento, ¿no? Hay dos pruebas o dos eventos deportivos en nuestra localidad que trascienden, que pasan de ser meramente deportivo a convertirse en acontecimientos de interés general para el municipio por la participación, por todo lo que conlleva, por el número de personas que mueve. Uno de ellos es la subida Ubrique y otro de ellos es la carrera popular de la Nutria Espantanera. Y bueno, saldando la distancia, vosotros contáis con un presupuesto bastante mínimo, ¿verdad? Y con mucho búsqueda de patrocinadores para que pueda financiar no la prueba en sí, sino lo que sería ese regalo, ¿no?, que se ofrece, la parte de los premios. Claro, nosotros siempre queremos más, es lógico, pero también sabemos que estamos dentro de un patronato municipal de deporte donde el pastel es muy amplio y que cada uno hay que darle la parte que se merece, digamos, ¿no?, la parte proporcional. Entonces, para nosotros, evidentemente, esa parte proporcional entendemos siempre que es pequeña. ¿Qué ocurre? Pues tendremos que conseguirlo de otra manera y, bueno, con nuestras cuotas, con nuestra venta de lotería, con, lógicamente, los patrocinadores de los artículos de piel. Uno dan las pieles, otros dan los broches, otros dan los rasos, otros cosen gratis en su fábrica, otros, en fin, cada uno hace lo que puede, que gracias a esas cosas pues podemos sacar esto hacia adelante, ¿no? Siempre estaremos agradecidos, nunca nos cansaremos de decirlo, siempre estamos agradecidos de que esas partes, esas personas que no se ven, las que te cosen una solapa o te ponen un broche o te entregan una cartera o un bolso, pues eso no se ve, pero realmente eso forma parte de la organización. Y evidentemente, si no fuesen por ello, pues nos costaría mucho más trabajo o no podríamos realizarla al nivel que queremos, ¿no? Claro. Personas que han colaborado en esta ocasión y que merecen ser nombradas. Bueno, merecen ser nombradas todas, ¿no? Pero especialmente aquellas que han contribuido de manera económica. Por ejemplo, eso de lo que estáis muy orgullosos de haber conseguido este año, ese chubasquero, cortaviento que decías antes, ¿no? Hombre, sí. Si te pones a nombrar, posiblemente siempre te va a quedar alguien. Porque para mí tan importante es que pueda dar 200 euros como el que pueda dar 20. Ten en cuenta que cada uno, desde la parte económica que pueda, abonar lo que puede, ¿no? Para mí un bar que te dé 20 euros es tan importante como el que una fábrica de piel que te pueda dar 200 euros o te pueda dar tres bolsas, ¿no? Yo entiendo que hay una diferencia importante, pero para nosotros el que la persona colabore en la medida de lo que pueda ya es importante, ¿no? El tema de los chubasqueros en esta ocasión, pues bueno, pues Fercabe, aprovechando que hace 25 años de existencia de su empresa, pues ha querido de alguna forma colaborar un poco más especial que todos los años, porque Fercab es una empresa que viene colaborando con nosotros desde que empezamos, que siempre estaremos muy agradecidos a ellos, ¿no? Y en esta ocasión, pues, ellos querían de alguna forma dar a entender que llevan 25 años con su empresa y que afortunadamente pues, les va bien, y han querido de esta manera, pues, agradecerlo, digamos, al público en general, ¿no? Y han aprovechado la colaboración con nosotros, lo cual nosotros, pues, nos ha venido muy bien. Es un regalo muy especial, es un chino bosquero, cortaviento, que es bastante bonito y atractivo, y que esa, pues, pensamos, lógicamente, que ha sido la causa principal de que las inscripciones se hayan agotado antes de tiempo. Porque este premio, este regalo, va para las 500 personas, ¿no?, que participan, los 500 corredores, entonces. Sí, que en esta ocasión no son los 500 primeros, como a lo mejor hemos tenido, tuvimos una vez que dimos los 500 primeros, sí, y se inscribieron 700 y pico corredores, ¿no? Aquello se nos desbordó, evidentemente la falta de experiencia hizo que no supiéramos a lo mejor, está, no sé si a la altura, porque, hombre, nosotros con poner en el dístico, que son los 500 primeros, sabemos que los 500 primeros, claro, tienen chubasqueros. Pero en esta ocasión siempre hay problemas, ¿no? Y para evitar que eso ocurriera, pues hemos decidido que son 500 inscritos. Quiere decir que no pueden correr 501, solamente correrán 500. Y esos 500, pues, tendrán su chubasquero. El que no termine o el que no pueda asistir, pues, sobraría. Uh-huh. Eso es así de sencillo. Lo que tenemos claro es que no va a haber 510 corredores, por lo tanto, no se van a quedar 10 corredores sin el chubasquero. Uh-huh, exactamente, son 500 y punto, ¿no? Ya está. Cerrado. Uh-huh. Dentro de esos 500, estábamos hablando de los premios, de los colaboradores con la competición. Dentro de esos 500 inscritos, yo imagino que, bueno, todavía no tenéis cerrado, ¿no?, todo el tema de dorsales y demás, pero sí mirar féminas por categoría. No sé si una aproximación inicial, ¿no?, de cómo bueno, pues se puede organizar esos 500. Sí, mire, todavía no los he mirado. Yo todavía personalmente no he mirado. Lo que sí he mirado son los locales. Los locales, te puedo adelantar ya que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 164 locales, de los cuales 8 fueron mujeres. En este caso, el año pasado ya hicimos récord. Nos pasamos de los locales con diferencia, lo cual para nosotros fue un orgullo tremendo, ¿no? Sobre todo eso, que participaron 8 féminas locales. Pero es que en este año hemos triplicado las féminas. Y hemos tenido 20 locales más, es decir, hemos inscrito, que no he terminado la prueba, pero sí hemos inscrito, que es lo que hablamos, de 184 locales y 24 féminas. Lo cual, si el año pasado estábamos muy contentos y orgullosos, pues puedes imaginarte cómo estamos este año, ¿no? Para nosotros, el que la gente de Ubrique haga deporte es nuestra intención principalmente. Nosotros nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de que cuando termina feria, y eso no lo digo yo, eso basta salir a la calle un fin de semana o un día cualquiera y vemos que a cualquier hora del día, sobre todo a última hora de la tarde o bien a primeras horas de la mañana, nos vamos a encontrar corredores de todo tipo por las calles de Ubrique. Eso es significativo. Eso para nosotros es lo que nos da fuerza, lo que hace que nos unamos y lo que hace que el año que viene volvamos a estar otra vez. No hemos terminado este año y ya estamos pensando en el año que viene. Porque haber conseguido 2 años seguidos, continuos, el récord en lo local, en los participantes locales, pues para nosotros es el mayor triunfo que podemos tener, ¿no? Entonces, ¿quién corre en la carrera de las nutrias repite? ¿Es como adictivo? Sí. Pica el gusanillo, ¿no? Y ya como que te embala y otra vez y otra vez. Sí, afortunadamente sí. Y cada vez eso, el haberla hecho uno y decir, joder, si este la hizo el año pasado, ¿por qué no lo había hecho yo, no? Uh-huh. Eso es lo que más, pica, lo que más gusta, ¿no? Nosotros creemos, hombre, siempre desde un orden, siempre intentamos de animar a todo el mundo, pero siempre desde un orden. No me vale decir una semana antes, va, yo me apunto a las nutrias que lo voy a correr sin haber practicado prácticamente ningún tipo de deporte o no haber corrido, ¿no? Nosotros animamos a todo el mundo a que lo haga, pero sí hay que ser consciente, hay que ser honrado y honesto y saber que para correrla son 11 kilómetros, donde hay cuestas, donde hay un ambiente que te empuja y eso puede ser bueno y malo a la vez, donde las temperaturas normalmente, a pesar de estar en finales de octubre, casi siempre están altas. Todo eso hay que influir, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ser consciente de lo que se hace. Por tanto, un mínimo de preparación. Aquí todo el mundo es capaz de hacerlo, pero con un mínimo de preparación. Yo le animo y le aconsejo a todo el mundo que piense de hacer algo que tiene que ser un deporte moderado y que tiene que ser un deporte que se disfrute. Aquí no vale llegar sufriendo, aquí no vale llegar mal. Eso no es bueno, eso no es sano. Lo sano es que tú vayas divirtiéndote, que vayas hablando con la gente, y que al final pues te quede la satisfacción de haber conseguido un reto para ti, algo personal, algo muy importante, algo que el año que viene te dé fuerza para volver a estar. De nada vale llegar mal y decir yo ya esto no lo hago mal, porque entonces has fracasado. Eso es un tremendo fracaso que debemos de evitar. Por eso siempre desde las nutrias animamos, pero con los pies en el suelo y la cabeza muy fría. Las cosas hay que hacerlas bien, su entrenamiento en condiciones, y si este año no se ha llegado a tiempo, no os preocuparos, que el año que viene vendrá otra, y así sucesivamente, ¿no? Claro, porque decías que son 11 kilómetros y medio, el que pueda estar acostumbrado a practicar deporte, que pueda estar un poco más en forma, puede decir, bueno, pero no es para tanto, 11 kilómetros y medio, pero 11 kilómetros y medio de subidas y de bajadas, que hay que tenerlo en cuenta. De hecho, uno de los comentarios que se escuchan cuando, como público vamos a ver la carrera de la gente que viene de fuera a participar en ella es, váyatela al pueblo con las cuestecitas que trae. Así que claro, sí que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El recorrido especial. Claro. Hablamos de 11 kilómetros. Yo en esta ocasión son 11, aunque siempre se habla de 11 y medio, 11 aproximado y demás, es porque siempre varía, depende del año. Varía de qué calle está cortada o de qué calle tenemos que coger o por un motivo u otro como el año pasado, ¿no? Pero en esta ocasión estamos hablando de 11 kilómetros muy, muy, muy aproximados. Bien, el tema de la calle, evidentemente sí, cuando corremos en otras pruebas y donde hay una cuesta, pues claro, nos ven de momento el letrerito y de Ubrique detrás y lo primero que nos dicen, claro, ¿cómo se nota que soy de Ubrique, no? Porque si quieras o no, entrenamos en terreno donde hay subida, no podemos evitarlo, no, claro. Ya nos gustaría estar en llano, pero tenemos lo que tenemos y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Entonces, nosotros, quiera o no, las cuestas estamos muy preparadas, por eso hay muy buenos corredores de montaña, porque aprovechamos el sitio, el lugar, evidentemente, y la gente cuando subimos alguna cuesta por ahí, pues se nos dice eso, ¿no? Y cuando a lo mejor vamos por una cuestecilla de alguna carrera, dice, esto es una cuesta, la de Ubrique, sí, que son, ¿no? Es decir, nos mientan mucho el tema de Ubrique, pero realmente, hombre, o será que nosotros estamos acostumbrados y demás, pero realmente muchas cuestas no hay. Digamos que cuesta importante es la cuesta San Francisco hasta San Antonio, que eso quiera o no, desde La Parra hasta San Antonio, pues va subiendo, y luego pues ponerle otro pues desde la Pilita de la Esperanza hasta la finalización del cuartel de arriba, ¿no? Son las cuestas más importantes. Lo que pasa es que, claro, para nosotros el Prado, subir hacia arriba, hacia el Prado, digamos que es como llano para nosotros, la carretera nueva, y en cambio para ellos sí. Ya a ellos se les repuse porque no es completamente llano. Pero esa es la fama que tenemos. Pero bueno, es lo que hay. Y afortunadamente la gente no deja de venir. Por tanto, aunque sean de cuesta y demás, la gente les gusta y suelen repetir. No ya a los locales me refiero, sino a la gente de fuera. Ten en cuenta que es un día donde hay muchas pruebas. He estado mirando la clasificación a simple arte y he visto que de Sevilla viene muy, muy poquita gente. De Sevilla capital viene muy poquita gente. Eso quiere decir que hay varias pruebas allí en aquella zona. También las hay aquí en la zona del puerto. Evidentemente tenemos también una prueba importante ahí que se celebra en la de Genal, donde son muchos los ubriqueños que se van. Y aún así, pues mira, hemos conseguido el récord. Eso significa mucho para nosotros. Es decir, hay pruebas en las que la gente, por una circunstancia u otra, la mayoría por la cercanía, pues deciden quedarse en ella antes de venir a la nuestra. Pero aún así hemos conseguido este número. Por tanto, algo tenemos. Sabemos que gusta, sabemos que el tema de los premios, no hay otra carrera como la nuestra en cuanto a los premios que damos. En cuanto al público, yo lo tengo muy claro, y soy de los que más puedo hablar porque reconozco muchísimas carreras, y no hay otro público igual que el nuestro. No es por darle coba, no es porque sea mi gente, es que es la realidad. La gente nos habla mucho del pueblo de Ubrique porque te llevan volando. Tú sales a la calle, cojas la calle que cojas, está la gente animándote y dándote palmas. Eso es muy bonito, eso es lo que el corredor necesita. El corredor realmente lo que quiere es calor, quiere disfrutar de su ambiente y demás, pero claro, le encanta que la gente lo anime. Y eso lo tiene Ubrique, eso en diferencia de otras carreras, no la hay, y yo no me canso de decirlo, pero es que es una realidad, ¿vale? Entonces, al final, sí, el chubasquero, claro que tiene importancia el chubasquero, pero es que nosotros estamos metiendo todos los años de 480 para arriba de personas, es decir, que con chubasquero o sin chubasquero casi rozamos los 500, ¿no? Y en alguna ocasión incluso lo hemos pasado. Por tanto, la gente quiere, el pueblo de Ubrique, quiere venir a correr la guía de esta carrera, y aunque tiene cuesta, pues al final eso queda con un, en un segundo plano. Uh-huh. Imagino que porque se les trata bien, ¿no? Si son queridos, pues repiten. Exactamente. Uh-huh. Por ellos llegan, tienen su ducha, tienen su aparcamiento en condiciones, tienen luego su refresco, cerveza y su paellita, tienen su carterita de pie, tienen su... Y lo que te he dicho antes, lo más importante, tienen la calor del público. El premio en este en esta ocasión sería entonces para esos 500 primeros, bueno, 500 inscritos, el chubasquero y la cartera de piel, ¿no? Sí, tienen eso más luego, lógicamente, la bolsa del corredor, que eso lo tienen todos, que consta, bueno, pues de fruta, el refresco, el vale para la bebida de la paella, la comida y, bueno, y por supuesto el artículo de piel, la carterita. Este año una carterita que lo está haciendo en piel la escuela de artesanos, lo están realizando casi en su totalidad, la están terminando ellos, a lo cual también pues estamos agradecidos. Y bueno, pues quieras o no, es un detalle, es un regalo muy muy importante. Y también tienes que tener en cuenta, Rocío, que damos 62 premios repartidos en las distintas categorías. Son 30 para la categoría general y 30 para la categoría local. Son 10 categorías, 3 son 30, son 30 cada categoría, más los dos de el más veterano y los más veteranas, y luego un fin de semana para el primero en la general y un fin de semana para el primero de para la primera de la general, donando por la Hacienda del Molino y por trescaminos.net, que también estamos agradecidos, y bueno, y después también pues 20 masajes, 20 vales de masajes para los locales, es decir, para el primero y para el último. Es decir, tenemos una amplia de, bueno, un repertorio de premios impresionante, que sabemos que sí, que son 15 euros, que este año hemos subido un poco esa cantidad con respecto a otros años, pero bueno, es debido al tema del chubasquero y demás, porque ha habido que pagar otro tipo de cosas, y en fin, creemos que al final los 15 euros pues están bien invertidos, ¿no? Pues una cantidad importante de premios la que se ofrece para pues casi todos los participantes, para empezar, y luego además los premios para los ganadores, ¿no? Con esos 62 claro. premios, que vaya, son una cantidad considerable también. Pues sí. Bueno, estábamos hablando antes del kilometraje, estábamos hablando del recorrido. ¿Qué te parece si lo comentamos? Salida desde, en concreto, la zona de la Avenida España, ¿no? La Plaza de la Estrella, sí, Avenida España y la salida. Allí saldría y correríamos, lo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no cansar mucho a la gente. Saldríamos todo lo que es la Avenida España, Callejones, Calle San Sebastián, volvemos a pasar por la Avenida de la Diputación hacia la Plaza de la Estrella, subimos para el Prado, todo el Prado hasta la carretera nueva, la calle San Francisco, Torre, Toledo, llegamos a la calle Jesús y ya llegamos al estoy del estado, pues salimos fuera de Ubrique en dirección hacia el hotel. Una vez que llegamos al hotel nos metemos hacia adentro y volvemos hacia el Lire, donde ya volvemos otra vez a encontrarnos los corredores que vienen de cara, y volvemos otra vez al estado, del estado calle San Sebastián, Callejones, subimos hacia la carretera nueva, donde nos desviamos para el cuartel, del cuartel lo que es la zona del Hipersol, bajamos, llegamos hacia el Catalán, del Catalán tenemos la Plaza de la Estrella nuevamente, cogemos por el Prado, llegamos a la altura del Bar Medinilla, bajamos hacia abajo en dirección hacia la Avenida España y toda la Avenida España hasta el final, 11 kilómetros aproximadamente. Vueltas y vueltas, ¿no? Sí, siempre ten en cuenta que para conseguir un recorrido en Ubrique de esa magnitud, de esa cantidad de kilómetros, y no pisar el primero con el último es complicado, sí, ¿no? Entonces nosotros, esto es algo que siempre lo hemos estudiado bastante, porque claro, damos opción a que venga el más rápido y también damos opción a que venga el más lento. Aquí no se trata de, aquí no hay control de calidad, ¿no? Aquí lo mismo te puede echar el primero, te va a echar 36 minutos, 37 como mucho, que el último te va a echar una hora 16, 17 o 18 como mucho. Esa diferencia en un pueblo es complicado, de que el primero no pise al último. Entonces hay que darle mucha vuelta para intentar que eso no ocurra. Y afortunadamente en este circuito hemos conseguido, o creemos que es el mejor, la verdad que creemos que es el mejor, por eso lo tenemos. Hemos conseguido que pase en varias ocasiones por diferentes puntos donde la gente puede estar viéndolo bien en el estado, bien en la Plaza de la Estrella, bien en los callejones, en diferentes puntos donde lo va a ver en varias ocasiones, y a la vez el primero no coge al último, ¿no? Entonces, creemos que es el mejor y por eso lo llevamos a cabo en estos bastantes años atrás ya. ¿Cuánto dura la competición? Sí, te lo he dicho antes. Yo creo que el último puede entrar en una hora 20 como mucho. Claro, nunca sabe uno la persona que va a venir más lenta, ¿no? Pero en otras ocasiones ha tardado una hora 16, una hora 18. Y el primero, el primero puede estar en 36, 37 minutos. Uh-huh. Por eso te digo que hay una diferencia ahí de media hora, 35 minutos, lo que va a estar desde que llega el primero a la meta hasta el último. Vale. Esto, yo entiendo que a lo mejor hay personas que le pueden molestar el tema de los coches, eso la hora de salida. Claro. Sabía que me lo iba a preguntar, pero me adelanto. Esto es un tema que siempre lo hemos hablado. Mira, nosotros a las 10 se cortan las calles y a las 11 y 20, por ejemplo, ya se ha terminado todo. Pero eso no quita porque, por ejemplo, la zona de Catalán, los que quieran salir por la zona del Hipertó, esto pueden salir mientras nosotros estamos corriendo, ya que la carrera transcurre en la parte más derecha del río, digamos, y nos vamos hacia el Hipertó. En ese tiempo pueden salir coches. A ver, los voluntarios están preparados para que en un momento dado. Bueno, primero, la prioridad es la prioridad, evidentemente. Si hubiese una emergencia, esto está por encima de todo, ¿no? Ni corredores ni nada. Lógicamente, ahí no habría problema de ningún tipo, y la emergencia es la emergencia. Pero luego, si alguna persona quiere salir, por el motivo que sea, y no puede esperar 20 minutos, que no creo que tenga que esperar más, 20 minutos como mucho, y hay posibilidad, pues siempre habrá alguna calle donde se le deje pasar y por algún lado podrá salir sin que nos moleste a nosotros y sin que nosotros le molestemos a él, ¿no? O sea, yo le pido paciencia porque, primero, que hombre, es una prueba que siempre es agradable verla. Segundo, que siempre hay posibilidad para salir un poquito antes de las 10. Luego, que puede salir a las 11 y 20 o a las 11 y media. Y por último ya, que si se ve muy precipitado en esos 45 minutos, en esos 40 minutos, siempre hay posibilidad de salir por otra calle, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos respeten, por favor, y que sean lo más pacientes posible. Uh-huh. Lo que sé que también hay que tener en cuenta, bueno, pues el trabajo que hacen aquí los voluntarios, que no es que estén para dirigir el tráfico, pero sí un poco para controlar, ¿no?, que no puede haber ningún tipo de incidente, sobre todo por el riesgo que pueda haber, simplemente, que no están para hacer otra cosa. No, exactamente. Aquí lo que quieren es ayudarnos, y sabe que un coche puede pasar por una calle y en ese momento pueden estar corredores y puede atropellarlo. Entonces, lógicamente, espérese este momento, por favor, que van a pasar y ahora le doy paso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es tan sencillo como eso. Todo lo que queramos hacer después ya son... Sí, totalmente. Ya no merece la pena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy fácil hacerlo bien. Uh-huh. Tener un poquito de sentido común y ya está, y no pasa nada, y respetarnos mutuamente y poco más. Pues prácticamente eso, una hora y 20 minutos es lo que podría estar cerrado al tráfico, lo que es las calles que se ven afectadas por el recorrido, aunque siempre, como decías, esa posibilidad, ¿no?, de poder pasar en un momento determinado. Y bueno, pues nada más, sí que a lo mejor la cosa de que tenemos el cambio horario, esa madrugada, hace que la hora sea más tarde de la habitual, ¿no? Pero la hora es la que es, no podemos cambiarla. Claro, la hora es la que es y son 21, es decir, que tampoco... Claro. Que ya lo sabemos de un año para otro. Uh-huh. Como el que se quiera ir al campo o necesite ir al campo tiene una hora más para poderse ir, porque... Uh-huh. Pero bueno, yo no quiero tampoco meterme en camisa de once varas, ¿no? Ya cada uno... Claro. Si tiene que salir, sabrá lo que tiene que hacer, ya está. Yo estoy pidiendo, por favor, que el sentido común prevalezca ante todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, más cosas para terminar. ¿Novedades de este año que no hayamos destacado? ¿Alguna otra cuestión más que quieras comentar en cuanto a lo que es la organización del evento deportivo? En fin, sin entrar en el plano deportivo, porque para eso ya está el avance, el tiempo de deporte con Jesús Domínguez, que ahí sí que, bueno, pues hablará más detalladamente de lo que son las cuestiones estrictamente deportivas, de la competición y demás. Pero en el plano organizativo, ¿alguna otra novedad, alguna otra cuestión que quieras comentarnos? Bueno, pues ha sido importante, ahora mismo no callo, bueno, dar la salida, como no sé si sabéis ya, o sí, ya lo hemos dicho, por lo menos la presentación se ha dicho. Nosotros, el club, además de los premios que damos, pues también solemos dar dos pequeños homenajes, ¿no?, de alguna forma, bien a un colectivo, a un deportista o a alguna persona que por alguna actividad o algo se haya... que en ese año haya tenido algunas características especiales, ¿no?, y siempre pues le damos un pequeño reconocimiento, digamos, ¿no?, y igual con la salida. Y en esta ocasión pues el club ha entendido de que pues a Manuel Pérez, el Perea, para que todo conocido popularmente, como todos sabemos quién es, Perea, pues va a ser que se le va a homenajear. es un hombre con 67 años ya, prácticamente, y bueno, pues lleva muchos años montado la bicicleta, tiene un grupo bastante amplio de corredores, que todas las semanas pues hacen sus paseitos y demás, y también pues bueno, tuvo la capacidad, después de haber superado el hito, pues continuar montado en bicicleta. Ha sido en votación, estos son nombres que salen durante el año. Durante todo el año, y al final pues lo que hemos decidido ha sido que sea él. Y en cuanto a la salida, pues era la familia de Andrés Sánchez Targuero. Este chico pasó por nuestro club, estuvo durante un tiempo con nosotros, es un atleta, pero claro, por las circunstancias de su trabajo tuvo que irse fuera de Ubrique y ya no pertenecía a nuestro club, pero siempre lo hemos tenido presente. Y desgraciadamente pues falleció con 32 años en el pasado mes de junio, ¿no? En esta ocasión hemos hablado con la familia, hemos considerado que sí querían dar la salida y han aceptado gustosamente, lo cual estamos muy agradecidos. Y aparte de su pequeño homenaje que le daremos, pues serán ellos los que den la salida. Se vuelve a contar con el speaker de cada año también, ¿no? Que anima un poco lo que es la llegada. Bueno. Este año el explique no va a ser el mismo, no. Porque también por circunstancias de trabajo ha tenido que irse, lo ha lamentado mucho, nosotros también, porque hombre, quieras o no, nos hacen un buen trabajo. Y este año pues le hemos hecho el compromiso a Juan Cristóbal García. A Juan Cris. Evidentemente se lo ha pensado un segundo. Inmediato, ¿no? Se lo ha pensado un segundo, sí. Ha dicho que sí, lógicamente, y bueno, pues será él el explique. Muy. Y por lo demás, pues nada, contar con la gente de siempre, afortunadamente con la gente del club, que aunque durante todo el año no nos veamos mucho, pero este día pues participan, contamos afortunadamente con ellos, con muchos que ya no están en el club, pero que evidentemente la nutria forma parte de suya, y aún sin estar en el club pues nos echan en sus manos todo el trabajo que han estado desarrollando años atrás, pues siguen haciéndolo sin pertenecer a él. Y lógicamente pues todo esto es de agradecer, ¿no? Esperemos que afortunadamente todo nos salga bien, que no haya ningún incidente, que disfrutemos un día de atletismo este domingo y nada más. Pues darle mucha suerte a todo al que vaya a participar, y el que vaya a participar por primera vez, pues eso, los consejos que dije antes, ¿no? Que se lo tomen con mucha tranquilidad, que esto es un juego, esto es un deporte, que aquí nadie es mejor que nadie, que todos salimos ganando, todo el que haga deporte está saliendo ganando. Por tanto, que disfrute de ese día y que no se preocupe de la marca que haga, porque eso siempre está de segundo plano. Y bueno, también la afición, los ubriqueños, ¿no? Porque ese día se participa en una prueba, todos nos colocamos los deportes y salimos a la calle para animar a los corredores. Así que para ellos también un saludo especial, un mensaje especial, ¿no? De que participen, que colaboren, que animen a los corredores y que, bueno, pues participen en definitiva también de lo que es la prueba. Claro, así es. Hay que darle esos ánimos y bueno, y los voluntarios, que no me puedo olvidar de ellos, ya no solo los patrocinadores, organizadores, colaboradores, ya es que los voluntarios pues forman una parte muy, muy, muy importante en el tema de la carrera, ¿no? Pues agradecimientos a todos ellos y bueno, pues simplemente que todo salga bien, que lo paséis bien también, que es importante, ¿no? Cuando se organizan actividades de estas características, pues no solo que se desarrolle la prueba con normalidad, sino que además también la disfrutéis, que es importante. Si no, bueno, pues se le quita a uno la gana de seguir trabajando, ¿no? De cara a próximas ediciones. Así que sí, nada, siempre, Juan de Dios. Siempre ocurre algo, pero claro. Afortunadamente ya después, cuando se acaba todo, pues volvemos a pensar en la siguiente. En la siguiente. Es lógico que siempre hay alguien que te aburre el día por algunas circunstancias, y eso es lo que hay que evitar. No merece la pena. Y al final lo que hay que mirar es lo que se consigue, la mayoría, lo que realmente merece la pena. Esas pequeñas cosillas que siempre pasan, pues son las que hay que borrarlas, ¿no? Claro que sí. Como tú bien has dicho, disfrutar ese día y que es para todo el pueblo. Aquí las nutrias solamente tienen el papel que tienen, que organizan y ya está, pero el nombre de Nutria Pantanera ha salido fuera de nuestra localidad con el nombre de Ubrique, y afortunadamente es el pueblo el que reza, y es un club que ya es seguro que ya es del pueblo. Ya no somos los amigos de siempre, sino que ya afortunadamente está compartido para todo el pueblo. Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar. Juan de Dios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan de Dios Mateo, portavoz del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que organiza la 21ª edición de la carrera popular, que tendrá lugar este próximo domingo en nuestro municipio. Gracias por atendernos. Venga, gracias a vosotros por estar siempre. Buenos días. Adiós.